ya son las 7 y 6 minutos, llegamos al viernes 23 de octubre, ya la recta final de este viernes encarando el fin de semana. Un fin de semana especial porque aparte de los acontecimientos deportivos que tenemos en vista, pues también es un día en el que se atrasa, o es unas fechas en las que se atrasa la hora, va a haber cambio de horario, así que hay que estar muy atentos, que no lleguemos tarde o temprano, bueno, es decir, se atrasa la hora, pues lo que puede ser es que lleguemos excesivamente temprano a los acontecimientos deportivos. Sí, porque yo sé de alguien que esta tarde ha dicho son las 7 y 18 minutos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues usted en Onda Deportiva, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¡Hombre! No me lo creo. No te lo crea. ¿Lo tengo grabado? Pues no sé, no sé. Vale. No, ya lo escucharé yo. No, claro que lo va a escuchar, ya lo creo. Bueno. Por cierto, señor Egiziano. ¿Qué? Tony Egiziano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, lo primero que yo quiero saber, antes de que me digas absolutamente nada, Tony, ¿está Antonio Marí? Silencio. No sé cómo tomármelo. Antonio Marí, ¿está usted por ahí? Pues no está, ¿verdad? Pues ¿o no, sí está? De momento no. No está. ¿Por? ¿Seguro que no está? Pues no. Bueno, pues si no está... Por si no lo sabe usted, Antonio Marí sale de clase los viernes a las 7 de la tarde. Llega siempre un poquito más tarde. Ah, vale. Pues nada, luego si llega o no llega, pues ya lo diré. Esperemos un poco. Vale. Son las 7 y 7 minutos. Continuamos saludando al resto de personas que sí que me imagino que estarán. Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. ¿Estás de verdad? Sí, yo termino la clase a las 7 menos cuarto. Ah, bueno. Oye, yo sé que tú esta tarde estabas en Torrevieja hace un rato. Estaba en Torrevieja hace 45 minutos. Pues fíjate, lo que hace hoy en día... Estaba dudando en venirme o quedarme ahí en Torrevieja, en Onda Cero Torrevieja, pero digo, igual me doy con la puerta en las narices. Pues no seas tan listo, que a lo mejor nos hubiéramos dado con las narices en las puertas. Algún nariz que otro sí. Qué mala leche tiene la gente. Ya te digo, es que soy del Madrid a lo mejor. Emilio Ortuño, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues la verdad, ¿qué te diría yo? Con la nariz colgando. Me estoy arrascando. ¿Arrascando o rascando? No, él se arrasca. Yo me arrasco. Me estaba rascando un ojo. Vale, hijo. De la cara. Estoy bien. Ahora, como se atrasa la hora, vamos, el mañana a las 7 son las 4 y 25, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno. Es la hora de fo. De fofo. Esa es a las 6 y 9. Bueno, Tony, la verdad es que el Real Madrid me ha dejado sin argumentos esta semana. A mí me ha dejado igual. Yo te iba a saludar espectacular. No, pero si es que a mí me da lo mismo, que ganéis o que perdáis. Siempre me deja sin argumentos, porque es que no merece ni la pena. Bueno, y anda que el Barça... Lo mejor que le ha podido pasar a los dos equipos... Es que hayan perdido. Sin lugar... No, me refiero. Para el bien de ambos... Es que haya perdido el otro, porque si no... Sí, no. Hubiera entrado en una crisis Aparte de esto, Pedro, yo pienso que a los dos les ha venido muy bien. Puede ser. Sí. Pero yo soy del Sevilla. Y yo del Atlético Madrid. No, si tú con lo perdedor que eres no me extraña. Es cierto, Es decir, si el Barcelona, por ejemplo, el partido el otro día lo hubiera ganado bien, como venía últimamente y tal, ¿no? Ganando, jugando bonito y ganando 3-0, lo del Madrid hubiera sido un drama gordo. Y si hubiera sido al revés, que el Barcelona ha perdido primero y luego el Madrid hubiera hecho un gran partido contra el Milan y lo hubiera ganado bien y demás, el drama hubiera sido más gordo. Es así, porque esto a todo el equipo le afecta lo suyo y lo que haga siempre el Madrid. Oye, de todas formas te voy a decir una cosa. Es verdad. Yo contra el inserso del Milan también quiero jugar, ¿eh? No, la verdad es que el equipo manda huevos. Pero sí, oye, no te quejes porque la mayoría, la media edad del Milan es se acerca y se asemeja mucho a tu edad. No, y a la de Emilio. Bueno, sigamos saludando. A mí me gustaba el equipo salsuelero que jugó con el... A ver, Alberto Cerón, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Sí, yo, bueno, me la quería decir eso, era como si un equipo formado por Emilio y sus amistades hubieran jugado contra el Orihuela y lo hubieran ganado. La verdad que yo me sentí mal. Oye, yo creo, sí. No paséis, que yo creo que Emilio está en mejor forma que ese. Hombre, por eso, ya, muchas gracias, Jesús. No te las mereces. Pero a mí, lo que te voy a decir es una cosa, el Barça ahora mismo yo creo que tiene poca plantilla o algo floja, y el Barça perdió por poca plantilla, pero el Madrid perdió por poca vergüenza. Y soy madridista y lo digo. La verdad es que... No, pero lo del Milan es muy curioso porque el único jugador joven... Bueno, llevaba dos menores de 30 años en el equipo titular, que era Pato, pero si... y Ronaldinho. Pero si está jugando... Es como si tuviera 60. Pedro, si está jugando Clarence Seedorf, que ganó la séptima. Ojo, y que ahí estuvo, ahí estaba. Ahí estaba atención, el... atención, porque Pato, el jugador del Milan... Estuvo a punto de fichar por el Madrid cuando la era de Calderón, no sé si lo sabéis. Y Calderón no lo fichó, y ojo a la respuesta que tuvo Calderón cuando se lo ofrecieron, que decía que ese jugador era muy joven, que no valía para el Madrid. Perdón, me están comunicando por aquí que Pato iba a fichar por el Atlético de Madrid. No, por el Real Madrid. Pues mira, no pues para ni para uno ni para otro. Fichó por el Orihuela como entrenador y fíjate buen resultado que está dando. Ya, y luego no la metía. Más barato. Bueno, no voy a hacer esperar más. Voy a decir una cosa, y también parece ser que yo lo he leído en muchas ocasiones. Kaká, que lo ha fichado ahora por 60 millones de euros. Sí, lo tuvo más barato. Ese lo tuvo para ficharlo por cuatro perras, sí. Y una de las cosas que no le gustó era el nombre. Es decir, sí. Es cierto, un jugador sí. Que se llama Kaká, que sí, no sé quién, no sé cuánto tal. Por cierto, Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, el próximo miércoles en una conferencia en el Club Información en Alicante, por si os interesa. Ah, me creía que ibas a decir en la tertulia. ¡Cógeme sitio! El segundo dios. Pues invítalo a la tertulia, hombre. Pues sí, oye, lo mismo lo invito cuando... No se atreve. ¿Cómo que no? No se atreve. Ya hablaré yo con mis contactos. Oye, será la segunda vez. Oye, dispuesto estoy esperando aquí a que venga Florentino Pérez. Aquí hacemos un llamamiento. Era la segunda vez, perdonad, que hablo con Florentino Pérez, porque cuando fue a Pilar de la Horadada a inaugurar una peña hace ya unos años, también tuve... Pero ahí Florentino le dijo, quítese usted de medio que me está molestando. Sí. Aquí lo que estamos hablando es que el señor Pérez venga a esta tertulia. No, a esta tertulia, perdonadme un momento, pero creo que deberías de saludar ya a Antonio Sala, no es por nada, sino porque hemos empezado aquí la tertulia. Déjalo que sufra un poco más. Antonio Sala no participa. Déjalo que sufra un poco más. Algún día termina el programa y Antonio Sala no ha saludado y no ha entrado. Vamos a jugar teto, Antonio Sala, no, déjame que le dé yo la bienvenida. Yo le doy la bienvenida. No te va a hacer caso. Antonio Sala, buenas tardes y enhorabuena por ese gran triunfo del Torrevieja esta semana. Buenas tardes, Alberto. De luego bueno, encima no se le oye. Encima hablando con un bote. Ahora se le oye. A ver, Antonio, un momento, por favor. Lo que no quiero es que me chilléis al micrófono. Bueno, antes de que hable Antonio, con respecto a lo de Florentino Pérez. Ahora que ya no le he saludado, ¿qué pasa? No deja hablar Antonio. No es broma. Ahora que puede. Tony Egiziano. Sí, yo creo que se iba. Estaba no ya de camino a la puerta. Voy a hablar con Florentino Pérez para ver si lo tenemos en la tertulia. Evidentemente no va a venir a estos estudios, pero sí podría ir. Oye, aquí estaremos esperándolo con los brazos abiertos. Pero sí podría ir al estudio de Madrid o a través del teléfono. Hombre, lo que haga falta. Aquí estamos. ¿Qué tiene Florentino que no digamos? Hombre, eso digo yo, pero bueno, esto que se cree. Pero aquí parte de la cuenta corriente. Dale la bienvenida a Antonio Sala, no te hago esperar más, por Dios. Bueno, estaba diciendo que menos mal que ha tenido que ir Alberto, que llevaba no sé cuántas semanas sin ir, para que alguien se acuerde de mí en esta tertulia. Pero ojo, Antonio. El que ha sacado el tema ha sido yo. Sí, digo, sí, que nos hemos, que no, que se nos queda ahí toda la tarde. Antonio, algún día te sorprenderé y te saludaré a ti el primero. Bueno, pero es que me luce hacerte sufrir un poco. Yo tengo que decir que aquí hay una sorpresa, porque habéis saludado a alguien al principio y no sé si ahora mismo habrá cambiado un poco la situación. A ver si ha cambiado. ¿Está Antonio Marí ya por ahí? Antonio Marí, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hombre! Buenas tardes. ¡Hombre! Sí, lo que estábamos haciendo es tiempo para que llegara él. Muchas gracias. Lo que pasa es que a mí ya me ha roto todos los planes. Estábamos hablando de... Vale, pues me coge la puerta y vete, Antonio, que le ha roto los planes a Jesús. Sí, vaya. Resulta que Antonio Marí acertó un resultado de la porra, Orihuela Gramanet 1-0, y yo digo, si no viene Antonio Marí se le quita los puntos. Ay. Lo tenéis todo preparado, por eso lo habéis saludado al primero, sabiendo que viene tarde, lo habéis saludado al primero. O sea, se anula. Perdonad un momento. Eso tiene arreglo. Sube el aparejo. Pero perdonad un momento. Antonio Sala, ¿es legal eso que está haciendo mi hermano de quitar los puntos al que no viene? No. Sí, el investigador deportivo. No, sí. Lo que me estoy temiendo que después de lo de hoy va a cambiar la norma y a partir de ahora al que no responda al primer saludo también se le van a quitar. Hombre, lo que pasa, yo quiero hacer un inciso, por favor, ¿puedo hablar? Sí. No. Yo creo que Alberto Cerón no entra en esta dinámica de anular la porra. Yo... Porque si él viene esta semana y dice un resultado y la que viene no viene porque está trabajando, no podría acertar nunca. No podemos quitarle... Exacto. No. Como no hay excepciones, vamos a dejarnos de tontería. Aunque sea del Madrid, hay que hacerle un poco el hombro. Yo también, es que, no, pero lo que sí que habría que quitárselo es a mi hermano, por carota, hombre, porque... Sí. Desde luego, ¿cómo no, están las familias? Pero sí que así. Las cosas hay que decirlas claras. El año pasado se llevó el jamón por el artículo 33. Claro, estoy despedido, ¿no? Pinto, pinto, colgorito, me toca el jamón. Es que aquí no estamos en democracia. Yo actúo en democracia. No, es decir, tú actúas en dedocracia. Claro, no. En jamongracia. Yo actúo en democracia. Os dejo hablar y luego decido a mi antojo. El salchichón para mí, ¿no? Salchichones. Oye, ¿os gustó el salchichón? ¿Qué hiciste, Emilio, con el salchichón? Habrá que decirle que este año a ver si salchichón. No, no, no. Espérate un momento, Alberto. Este año hacemos un llamamiento a un cordero lechal, ¿no? Pero habrá que por lo menos decirle a Dialse que vamos. Y un jamón para cada uno. Que tenga paciencia, que lo, tanto a Escribano como a Dialse, que lo pondré en la página web, pero que tengan paciencia, porque por el informático cierto, está trabajando en ello. Minuto0.es. Ya puede, que por cierto no va, porque el otro día intenté entrar y no iba. No te irá a ti, que tendrás un ordenador de esos que utilizó la NASA en el viaje a la Luna, el primero. Un 437, de los que utilizaban antes para hacer las galletas fontaneras. Pues ahí está, hombre, es que necesitas un 747. Hombre, sí. Jumbo, Aerolíneas Argentinas. No, lo que sí que te tengo que decir es que no debe, no, a través de Google, no sé si aún funcionará, porque no estábamos aún registrados en Google, entonces no salía. Hay que meter la dirección en la barra de direcciones. Hasta que el informático, pues, no saldrá la situación. Minuto0.es. Sí, podremos ver, bueno, de hecho ya este fin de semana se han visto las clasificaciones de primera regional y resultados, de segunda regional y resultados, del fútbol sala. También bueno, de segunda B y tercera, por supuesto. Por supuesto, y preferente. Y de balonmano. Y la página erótica. La de balonmano. Esa tiene, la página erótica. Esa tiene una afectación. Sí, galerías de fotos, concursos. Oye, podríamos hacer un calendario de nudos. Exactamente. Sí, yo. Yo hago la foto. Yo hago un llamamiento un concurso. A los oyentes de la textura o a los lectores de la página. Fotos. Que si quieren que vote, o sea, que ponga una encuesta, como eso de, vamos a poner, si quieren que los tertulianos posemos. Oye, un calendario benéfico podríamos. Claro. Yo quiero ver a Antonio Sala posando con una bandera de España alrededor. Hombre, eso no es un asunto que hay que tomarlo broma, porque no sé si recordaréis lo que tuvo una modelo, creo que era mexicano peruana, me parece, por posar de semejante guisa con la bandera de su país, lo consideraron desacato y tuvo problemas, no sé qué quedó el asunto, por fin, salió una noticia ese año. Porque sería fea la chica. No, hombre, la chica estaba bien. Lo que le jodió fue que llevara la bandera. Bueno. Mira, entonces dejemos la bandera de España a un lado y salimos los que sois de Torrevieja con las banderas de Torrevieja. Y los que somos de Orihuela con la de Orihuela. Pero se trata de vender. Con una bufanda los de Orihuela. Neutrales de pelota. Pues mira, bufanda, bandera o lo que sea, pero ahora mismo, gracias a la asociación Oriafi, están vendiendo bastantes artículos de Orihuela y todo. O sea que ahora mismo pueden adquirirlos. Yo, de todas formas, repito que para la foto, como se ponga Emilio, me pongo yo. Exactamente. Bueno, la foto la hago yo. Y jugamos al teto. Habrá que llevar cuidado porque... ¿Quién se agacha primero? Habrá que llevar cuidado porque alguno os ponéis la bandera, la tela o lo que os pongáis, a lo mejor os cuelga por debajo. Pero oye, casi siempre. Tendremos que poner que han sido tratadas con Photoshop, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro. Pues será la tuya. Con Photoshop. Hombre, Photoshop. Yo me quiero poner pelo. El que quiera ponerse algo que se ponga, pero yo pelo en la cabeza, me pondré pelo en la cabeza. Que era el pelo rizado ese otro. No, hombre, no. Es un tupé. Emilio, ese es implanta. Quiero sacarme pelo anillado. Ponerme un tupé a los Elvis. Pelo anillado. Bueno. Estamos en Antonio. Estamos en directo. Pelo una cosa y cabello es otra. Es que si te das cuenta, Antonio Sala, rapado, Antonio Marín. Está rapado. Estáis teniendo menos minutos. Yo os compensaré enseguida. Porque son muy prudentes. Son tan prudentes que hasta que. Yo es que estoy deseando que alguna vez, sin saludarlos, hablen. Pero es que no hay medio. Pero si ya están saludados. Ya lo sé, hablar. Pero por eso digo. Pero es venga, que. Antonio, pero si ya se van al bar, Bueno, son las 7 y 20 minutos en estos momentos, en punto. Ha terminado algo de deporte ahora también. Antes de hablar de deporte tan pronto como dice Antonio Sala, vamos a descansar un poquito esa lengua. Que, tú que antes del descanso tengo que recordar que Antonio gusta mucho a la gente como escribes, Vamos a hacer pues muchas gracias de nuevo. Te lo repito porque es verdad, me lo comentan bastante. Pero tú no eras de números, Antonio. Y de letras. Porque tú no te lees las crónicas de Antonio. Sí, sí, pues pero, gusto pero, leerlas. Pero es que yo para mí que utiliza un negro. No puede ser. No, yo tengo que darle gracias a Alberto y a la gente que le haya dicho que le gustara. Lo que sí tengo que decir es que soy apasionado, evidentemente. Tengo un punto de vista subjetivo, que es el Toro Vieja, aunque intento ser lo más objetivo posible en el partido. Eres apasionado y apasionante. Yo lo que siento es que no hemos podido ir a estos dos últimos partidos a hacer otra galería de fotos, porque nos gustaría ir a todos, pero nos ha sido imposible. Y bueno, intentaremos acompañar lo que es la crónica siempre. Que no sea posible con Antonio, pero lo dejáis entrar. Como debe de ser, claro. Apasionado. Sí, sí, porque yo ya he revisado la página y sí, en efecto, muy puntualmente colocan todo lo que se manda. Claro. Oye, ¿para cuándo los resultados de la liga en Kazajstán? Bueno, pues esto será cuestión de que los kazajstanianos, los gazapos nos paguen. A ver, si no pagan no hay gazapos. Creo que hay Tony por ahí unos consejos, ¿verdad? Pues no lo sé, tú dirás. Vamos a escucharlos. Que hay que cobrar. Onda Cero Vega Baja. La belleza es salud y Farma Estética te cuida. Farma Estética pone a tu alcance todos los cuidados para belleza de una forma saludable. Farma Estética innova con lo último en tratamientos de Botox, rellenos, ácido hialurónico, vitaminas, todo aplicado por cirujano plástico. Farma Estética te cuida. Número de registro sanitario 8952. Primera consulta gratuita y financiación gratuita a 12 meses. Farma Estética está en Torrevieja, en calle Antonio Machado 115, primero A, frente Mercadona Centro. Teléfono 96 571 6269. Farma Estética te cuida. Cafetería Restaurante Maramar en el Embarcadero de la Mata te ofrece un marco incomparable para degustar los productos de nuestra comarca. Somos especialistas en arroces, frituras y comidas caseras de la Vega Baja. Nos encontrará en la Avenida de la Sal 7, Embarcadero de la Mata, Torrevieja. Reservas y consultas al teléfono 96 692 6143. Todos los miércoles pruebe nuestro cocido de la Vega Baja. Cafetería Restaurante Maramar, tu lugar ideal. ¿Sí, quién es? ¡Adalberto! ¡Que han llamado al colegio que en vez de dejar al niño deja la caja de herramientas y luego han llamado el taller que tiene al niño debajo un camión haciendo de gato! Me caché en la ensaladilla rusa, así que claro, como tenemos la Forconet, que lo mismo es un vehículo duro para trabajar que para llevar a la familia confortable, pues mira. ¡Ay, Adalberto! ¿Cómo has podido confundir al niño con unos alicates? ¿Y yo qué sé? ¡Que me he liado! ¡Que me he liado! Nueva Ford Connect desde 8.900 euros. Conecta con todos. Y que sepas que las tenazas han suspendido francés. Te esperamos en Talleres Teo, concesionario oficial Ford para Torrevieja y comarca, en Avenida Cortes Valencianas, edificio Ford. Onda Cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM. Lo que le gusta a Antonio Sala esta sintonía, ¿verdad que sí, Antonio? Es el 1-2-3 del año 72, nada menos, que recuerdo. Sí, sí. Y que se ha mantenido en todas las ediciones, hasta la última, hasta la ultimísima. Yo no había nacido. Venga, Tony, por favor. Por favor, había nacido yo, no ibas a nacer tú. El programa histórico de Televisión Española, que terminó de muy mala manera, por cierto. Pues sí. Inmerecida. Sí, sí. Lo quitaron de antena sin previo aviso. Por falta de audiencia. Yo no sé si es... No me ha faltado de audiencia. Yo no sé si es casualidad. ¿Por qué fue? A ver. No se sabe. No, pues no me dejes con la incógnita ahora, Antonio Sala. ¿Por qué fue? Pero hay un asunto turbio y también teniendo en cuenta que el realizador político está pasando por mal momento, ahí está. Pero asuntos políticos. Asuntos que tampoco tengo yo constancia, pero me supo muy mal, no ya por el asunto en sí, sino por la forma en que se despidió este programa. A mí también era a mí, sinceramente, ha sido los programas televisivos que más me han gustado en toda la historia. Pero fíjate cómo es que así como han rescatado muchos programas otras cadenas, este no lo han rescatado. Luego le han dado un premio honorífico cuando ya estaba Chicho Ibáñez. Es que Chicho ya no puede hacer nada. Pero claro, ya es el feo se lo habían hecho antes. Sí, pero es que daba la casualidad, yo no sé si tuvo que ver algo o no en esto, pero dio la casualidad que el último programa que se iba a grabar, o sea, el programa que se iba a grabar para esa semana, que luego al final no se emitió porque ya pasó lo que pasó, pusieron un autobús para ir público, de aquí de Orihuela, para participar como público, y yo estaba apuntado y iba a ir. Ah, entonces tú tendrás más noticias. ¿Sí? Con razón lo quitaron. Se enteraron. Coño, que viene Jesús. Por menos mal. Que viene Jesús. No, yo lo que sí que me acuerdo es los coches del año, de los años, primeros años de Kiko Legal, que eran 124. Los de la época, que luego los últimos años veías imágenes de esa época. 37 años. Joder, vaya coches. Palabras que empiecen por fo. Fofito. Fontanero. Sí. Bueno, hoyonero. Funicular. Sí, sigue. Un follaje. No sé si sabéis, ya estamos. No sé si sabéis que follón. Mayra Gómezquén. Prometemos hablar de deporte, ¿eh? Mayra Gómezquén tiene. Repetición. Cáncer, cáncer de lengua. Y ha sido. ¿Ha sido aceptado follaje? Sí. Mayra Gómezquén tiene cáncer de lengua. Sí, sí, sí. Señor. Y ha sido operada y dice que es por fumar. Ella dice que es por eso. Le echa las culpas al tabaco. Antonio Sala, ya sabe. Y ya seguro, dice va a intentar hablar normal y que seguramente lo va a conseguir, dice ella, pero yo no sé si lo volverá a conseguir. En fin, echaremos de menos aquí las épocas del 1-2-3, primero con Kiko Legar, luego con Mayra, luego con todos los que vinieron después, ¿no, Antonio? Que no recordamos tanto. Sí, Jordi Estadellas y Luis Roderas, el último. Sí, que ahora presenta un concurso en 4, creo que es, en la sexta. En 4, pero ahora ya no lo hace. El de las bombillas que explotaban. Sí, pero ahora está haciendo otro concurso. ¿Sí? Lo que no sé en qué cadena. ¿Tú te acuerdas, Antonio Sala, que uno de los tacañones de los años 70, después de morirse Valentín Tormos, que era Don Cicuta, uno de los tacañones era Juan Tamariz? Sí, pero no era el principal. Pedro Simpson, ¿no? Que es un actor de doblaje, y otro Paco Cecilio, el que estaba de pie en medio. Sí, y él era el que ocupaba la silla esa de tijeras, Juan Tamariz. Y entonces ya era famoso como mago, pero hablando tenía ese papel. Hablando de y de ahí la peña Los Cicutas de Orihuela. Exacto, ¿qué ha sido de esa peña? ¿Sigue? Pues la peña desapareció, ¿o qué? Yo conozco precisamente a los componentes de esa peña y uno es el Cicuta, que tiene un bar se llama así, por sí, no, sí, yo lo sé, pero ya no pero no los he vuelto a ver en el campo. No, además de ser Los Cicutas, fue directivo de Orihuela. Sí, claro. Y el otro si queréis hacemos la porra. No, pero es que es pronto para hablar de la porra. Y lo bien que lo estamos pasando, eso digo yo. Pues nada. Bueno, qué mala vejez vas a tener, Tony, qué mala vejez. Bueno, vamos por la porra. Venga, vamos por la porra. Oye, ¿por qué no hablamos de ese show? Cuando entramos dentro, ¿qué vemos? Español así, aquello de la doctora Ochoa. Por cierto, programa de hace por lo menos ya 20 años. Ya que estamos hablando no de tanto, eso. No tanto, eso. Programa también 90, dirigido por don Narciso Ibáñez. Hablemos de sexo. Oye, ¿y Orzo Güey qué? No sabía si eran 20, pero sí. Sí, que verdad. Cantada por Enrique Llana, la canción de Orzo Güey. Sí, si el tamaño importa. Bueno, la máquina de la verdad, que también murió. Hombre, Emilio, el tamaño sí importa. Porque tú, acuérdate, cuando tú veías televisión en una tele pequeñita, ahora la ves en una tele grande, sí que importa el tamaño. Joder, ¿qué le importa? Bueno. Y el otro. Español B. Orihuela. Y la peineta. Español B. Orihuela, Pedro. Español B. Orihuela. Pero no era por orden de inferioridad. 1-1. 1-1, venga, sí, Alberto. No quiero exagerar. 1-1, pues yo digo 1-2. Yo voy a decir antes de que lo quitéis 0-1. Emilio. 0-2. Oh, qué partidazo. Antonio Marí. 2-2. Tampoco está mal. Antonio Sala. 1-3. Tony. 2-0. Tú y yo compensamos. Voy a hacer una pregunta. ¿Los jefes de Madrid oyen de vez en cuando como prueba alguna de nuestras tertulias para ver cómo hablamos de deporte? Porque yo digo, bueno, yo, nosotros yo cobramos no. poco, pero los que cobran igual peligra su sueldo. No, te voy a decir una cosa. Lo que importa no es la audiencia. Te voy a decir una cosa. A nuestros jefes supremos. Sí. Los supertacañones. ¿Eh? Sí, sí, sí. Les encanta que tratemos. El deporte de esta forma tan diferente, tan distendida. ¡Mantira! Con respecto a los demás programas de Onda Deportiva de 3 a 4. Porque como siempre hacemos un especial teto. ¿Nos van a subir el sueldo? Es que, no, es que resulta yo que voy a decir una cosa, relación calidad-precio es cojonuda. Claro, sí. Hombre. No, es que imagínate. Imagínate que utilizásemos esta tertulia. 6 o 7 tertulianos. Cuando nos amenazan. Y lo barato que sale. Claro, soy el director general. Despedido. Imaginaos que utilizásemos esta tertulia para hablar de lo mismo que a lo largo de la semana hablamos en Onda Deportiva. Oye, vuelvo a hacer un llamamiento a la vaquería Lozano para que nos regale un cordero lechal. Lo que sí que tengo que recordar es que a mí me dijo Víctor Moya de Diense que para este invierno pondría un premio de invierno. Lo que pasa que... Para Navidad. Yo quiero un frac. No, es un jamón con bufanda. Pero bueno, una cosa... A lo mejor es una paleta. Como en todas las tiendas, los artículos de Navidad ya los están poniendo... Pero pues, ya vestido... Ya está. Y una cabra pues macho. Llevaba una funda. Tengo que decir que podría poner en la página cuando esté lo del tema de la galería multimedia, que vamos a ver si lo terminamos pronto, la galería de las fotos de cuando nos comimos el jamón. Hombre, pues habrá que ponerla. Sí. Yo quiero derechos, ¿eh? Derechos a catarlo. Y yo jamón. Yo quiero un cordero lechal. Hago un llamamiento, por favor, a alguien que me escuche. A la vaquería Venancio. Eso tuyo es un antojo. Como el año pasado nos donaron jamón, este quiere que nos donen cordero. Oye, pues yo voy a hacer otro llamamiento. Yo pido que alguien me pague la hipoteca para ir a comernos los jamones. Bueno, ¿qué? ¿Vamos? Bien, va. La Lucía Torrevieja. Antonio Sala. Bueno, minuto de gloria. Venga, tira. De verdad. Bueno, voy a ser breve porque después del 4-0, la verdad hay que decir que el Alicante B no dio muchas muestras de ser un equipo que pusiera oposición, muy distinto del del año pasado, y el Torrevieja hizo su trabajo, lo hizo bien y ganó 4-0, que esperemos sirva para tranquilizar los ánimos. Para el próximo partido tenemos la baja de Jorge y vamos a ver si los lesionados, creo que sí, se van recuperando. La Nucía es otro equipo grande, venido a menos, porque no ha empezado la temporada bien. Y una oportunidad, tanto para ellos, para ganarnos y ir hacia arriba, como para nosotros, para consolidar la buena racha que estamos llevando últimamente. Vamos a decir un 0-1, que es lo típico. Pues 0-1 va a ganar el Torrevieja en la Nucía. Pedro. Van a empatar a 1, qué bueno también. Tony. 1-3. Antonio Marí. Este quiere ganar. 1-2. Emilio. Empate a 3. Qué partida, ¿se puede dar? Puede ser campo pequeño y balón del portero y peligro ya. Tony, yo recuerdo, Tony, como empaten a 3 me pasa hoy. Sí, yo recuerdo el programa. Un partido de Copa del Rey entre Real Madrid y el Sporting de Gijón que empataron a 5 en Gijón. ¿No te acuerdas tú de eso, sí, señor? Y un Albacete, un Racing Albacete también. Y un España-Malta también me acuerdo yo. Pero ahí no empataron. Bueno, Alberto, adelante. Antonio, ¿tú crees que ha sido el resurgir del Torrevieja y que a partir de ahora vamos a ver? Yo soy muy cauto porque, ya digo, el Alicante B fue un rival, hablando claro, flojo. Un equipo con muchos juveniles que está intentando acoplar su entrenador y no ofreció mucha resistencia. Además, un curricada, muy disoño. La Nucía está empatada a puntos con el Torrevieja. Y la Nucía, pues otro equipo que ha empezado, ha tenido derrotas sorprendentes en casa también, y es un equipo que ha empezado irregular. Pues puede ser del mismo corte del Torrevieja ahora mismo. Ahora, pues entonces, ojalá hubiera sido. Como el Torrevieja ya ha dado muchas malas, ahora va a dar la buena otra vez. 2-3. Pues ojalá sea la recuperación del Torrevieja. No, tampoco se ha quedado tan lejos mío. Pero yo pata 3. He puesto que gana. Bien. Bueno, es que no me quedaba otra cosa. Me queda a mí. Me queda a mí, sí que queda otra cosa, el 0-2. Te lo digo yo. Qué bonito. Y el 7-1. Pero es que yo creo que el Torrevieja va a encajar goles, porque por desgracia este año está encajando goles. Llevamos 2 partidos seguidos. Esa es la esperanza, que ya vamos a ser. Hombre, no se va a mantener así hasta el final, pero de momento hemos recuperado ese sello que teníamos el año pasado. Bueno, pues mañana sábado a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes Infanta Cristina, el Balonmano Torrevieja se enfrenta a uno de los equipos históricos de la Liga Asobal, Franklin Granollers, que no se encuentra en sus mejores momentos, eso sí, en el partido correspondiente a lo que va a ser la 8ª jornada de Liga. Será arbitrado por la pareja del Colegio Andaluz, Casado Fernández y Vera Ávila. Antonio Marí. Bien, pues es un partido de los que hay que ganar. Es un partido, el Granollers en estos momentos está un punto más arriba que el Balonmano Torrevieja, tiene un punto más y este partido es de los que para conseguir el objetivo de la permanencia es importantísimo ganar. Sí. Es un rival directo y es un rival si se falla ante estos rivales, pues te complicas completamente la categoría. Porque has dicho si se falla, ¿no? He dicho si se falla con fa. Con fa, sí. Y qué hay que ganar. Si pasa, y bueno, el Torrevieja con los recursos que tiene debe hacer todo lo posible por ganar el partido. El Granollers, como habéis dicho, no se encuentra en uno de sus mejores momentos, después de haber hecho el año pasado una gran campaña. De todas formas, yo creo que la crisis afecta, si no a todos, a la mayoría de los equipos. Y también afecta al Granollers, pero vuelvo a repetir lo mismo, es de los partidos que no se puede fallar con fa. ¿Resultado? Pues yo con ganar de 1 lo firmo. Más 1. Pedro Pagán, que lleva micrófono en mano. Estoy aquí, que no sé si decir el resultado o ponerme a cantar. Pero parece que estás en karaoke. Vamos a ganar va a ser un partidito guay, más 3. Más 3, dice Pedro Pagán. Sí. Es que si no, la vamos a liar, si no ganamos. Sí, va a pasar apuros si no ganamos, Si no se gana, se pasa apuros a la segunda vuelta. Sí, seguro. Emilio Ortuño, que me miras con cara de cordero degollado. ya tienes el cordero. Estando toda la tarde con el coñazo del cordero lechal. Pero si es que si el cordero es Emilio, vamos a dejarlo para otro año. Bueno, yo creo, Pedro, que va a ser un partido súper guay. El tuyo va a ser guay, pero es que yo digo súper guay. ¿Súper guay? Y vamos a ganar de 5. ¿Con 2? Sí, no, no, no, no. O con 3. Más 5, dice Emilio. Más 5 con 2. Sí. Tony, a mí como me gustan los líos, voy a decir menos 2. Ole, sí. Ole, chiquito. Lleva guardaespaldas luego por la calle, ¿no? No, no. Antonio Sana. Como los partidos del otro día son ajustados, más 2. Alberto. Bueno, pues yo voy a decir más 8. ¡Ala! ¡Ay, alegría! ¡Qué tranquilidad de partido! Por eso. Yo voy a decir empate. ¿Puede pasar, Antonio Marín? Sí, perfectamente. Perfectísimamente. Oye, hago un llamamiento a los jugadores del Torrevieja que empiecen a marcar goles. 8, por lo menos. En el calentamiento que vayan marcando. Claro, vayan adelantándose rápido en el marcador. Oh, Jesús, si no, siempre podemos anular los del Granollers. También, pues sí. Bueno, ¿hay más porrazo o qué? Por supuesto, sí. Nos queda la división de honor B de balonmano. ¿Y cómo quedó la semana pasada, por cierto? Viene caliente. Viene calentico. Perdió 42-23 frente al Albetia Naitasuna. O sea que el menos 5 que dije yo. Pero fijaros hasta qué punto afecta el recorte económico a los equipos, que era el Moradí. La semana pasada, para ir a Pamplona, salió de madrugada. Llegó, bajó del autobús, jugó el partido y se volvió. De todas formas, yo también. Porque no habían cuartos para uno de ellos. Cuando ya no le dio tiempo del marcador, ya se rindieron y bajaron los brazos. Ya vieron que era imposible y porque un resultado así. Fue el que dije yo. Yo dije menos 19, ¿no? No, si lo vierais aquí contando con los dedos, a ver cuánto era. Lo que acaba de comentar Antonio, cuidadito, que hice de Almoradí a Pamplona en un autobús. Bajar y jugar, ¿eh? No es como hace el Barcelona, que el Barcelona coge el avión sí. Y llega de hora antes, va al hotelito, descansa. No, pero que me refiero a que ya ellos bajaron los brazos porque no se explica una diferencia. Por eso te digo, montarse en un autobús, largarse un viaje de Almoradí a Pamplona, bajar del autobús directamente para jugar, y eso es que lo lógico es que te emparejen, porque esos jugadores físicamente no pueden, es imposible. Vamos, que no le dio tiempo ni comerse un polvorón. Habrá hecho un viaje en autobús. Sí. ¿Que no le dio tiempo a echar qué? O 10 horas. Comer, hace un viajecito de eso en autobús, pero, de 8 o 9 horas, y cuando baja una persona normal, a ver cómo está. Pero Pedro, y además sabes que juegas y te subes otra vez al autobús. No me jodas, encima pensando eso, ¿sabes? Encima, no, porque eso se piensa, ¿eh? Sí, se piensa. Ojo. Se piensa. La vuelta que tenemos, no me digas. Es que eso se piensa. Bueno, pues el Almoradí juega en casa. Mañana no tiene ese problema de autobús. Terrible. A las 8 de la tarde en el pabellón, nuevo pabellón de Almoradí, frente al Baracaldo. Bueno. Antonio Marí, ¿tú qué dices? Yo, que no es fácil. Yo. ¿Vas por el jamón? Que no hay jamón. Firmaría un empate. Empate. Bueno, no hay jamón, pero también tengo que decir que Escribano este año nos dona esta temporada un lote de colonias. Cuidadín. Nos podemos perfumar. Cuidadín. Pero no vamos por el cordero. ¿Pero cómo nos va a dar un lote de colonias? Y la cosa de para quitarnos el olor al cordero. Al azar el cordero coge la ropa olor, entonces. Pedro, Almoradí Baracaldo. Yo con ese ánimo que lo ha dicho Antonio Marí. ¿Cuánto ha dicho Antonio? Perdón. Empate. Van a ser menos algo, pero le voy a poner más uno por ver si. Por perder la porra. Más uno. No, más porque uno. A mí me gusta, no me gusta el cordero. Venga, Tony, te toca. Menos 5. Haciendo amigos. Como siempre. Y a que no le guste, au. Au, au. Alberto. 24-21. Más 2, más 3, que digas. Fíjate, más 3. Además ha dicho 24-21. Como luego sea más 3 y no sea ese marcador, no se te da la porra. Pues claro. Bueno, pero me ha arriesgado. Antonio Sala. Más 2. Emilio. Más 5. Ese ya se ha dicho. Ah, no, se ha dicho menos 5. No, ha dicho menos 5. Yo lo he dicho para contrarrestar al egipciano. Envidioso. Va a ver qué me habéis dejado. Habéis dicho empate, más 1, más 2, más 3, más 5, menos 5, pues más 4. Claro. Pues ya está. Bueno. Adiós a la porra. Adiós al 1-2-3. Adiós a la porra. Adiós al 1-2-3. Adiós. Pues váyase a usted. A ver si alguna semana metemos algún fútbol, equipo de regional. Oye, a los líderes, un poco, a Ferri. Sería interminable la porra. No, hombre, no. Yo, a los que están líderes. Vamos a ver. Oye, ¿cantamos algo? No, vamos a hablar de fútbol. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Quería comentar yo una Son cosa. Las 8 menos 20, os dejo tiempo. Quería pero... comentar yo una cosa del Orihuela. No una cosa, sino lo que le viene encima a la Orihuela en los próximos partidos es de cuidadín, ¿eh? Es decir, va al campo del Español, por cierto, un equipo que desde que echó al entrenador ha ganado sus partidos, las dos últimas seguidas, dos jugadas, sí. dos victorias. El domingo siguiente viene aquí el Alicante, que últimamente ha cogido la racha ya y va como un cohete para arriba, como es lógico, porque estamos hablando de un equipo que bajó de segunda división el año pasado. Va a Mallorca, que está el segundo clasificado, y recibe al Onteniente, que va al primero. O quiere sea, decirse son cinco jornadas. Quiere decirse que estos cuatro partiditos son de cuidadín. Nos vamos a poner líderes al final. Ganaremos yo todos. Firmaría, fíjate lo que te voy a decir. Con 6 puntos. Entre 5 o 6 puntos. Mira, le vamos a ganar al Español. Eso sería maravilloso para que el equipo jugara con el Alicante y lo que venga con mucha tranquilidad. Le vamos a ganar. Vamos a empatar con el Alicante. Le vamos a ganar. ¿A quién más has dicho? A Mallorca hay que ir. Al Mallorca. Y le va el segundo, ¿eh? Y le ganaremos al Onteniente. A los dos de cabeza. Que va el primero. Pues eso. Bueno, yo creo que va a haber. Con 3 goles en contra, ¿eh? El Onteniente en los nueve partidos bueno, con la Liga. Pues, yo creo bien que es cierto que el Orihuela lleva 6 goles. Eso te iba a decir. No digo aquí, pero va a haber 2 empates, una victoria y una derrota. Eso sí, en esos 4. Lo que te he dicho yo, unos 5 o 6 puntos. Que serían 5 puntos. 5 o 6 puntos sería muy lleva buena. 2 derrotas solo. No, o sea, y una de ellas la primera jornada de Liga. Cuando no habían ni jugado juntos. No fue justa y llevaban 3 días de entrenamiento. Claro. Y la del otro día de Mahón. Que realmente luego pudo haberlo empatado perfectamente, como mínimo, ¿eh? Un balón al palo, un balón que sacaron debajo de la portería. Eso está un poco así. Pero quiero decir que vienen días difíciles. Hemos empatado contra el Alcoyano, que el Alcoyano es un equipazo. Y el San Andrés va tercero. Exacto, se empató. Pero quiero decir que viene un calendario ahora bastante complicadillo, pero tiene una cosa muy buena, que ha hecho una muy buena recolecta. Ha hecho 15 puntos. Y 15 puntos a esta altura son muchos. Hombre, son tantos como que el otro día yo sacando cuenta, digo, le faltan 30 puntos para la salvación, porque Pato insiste en cada rueda de prensa cuando termina que 3 puntos más para la salvación. Claro. Entonces, a lo igual le quedan unos 30 Además, puntos. Además hay un dato estadístico, Pedro, que no sé si te has dado cuenta, y es que el Orihuela consiguió 4 puntos más de los que lleva ahora mismo. Después de 9 jornadas de liga, el Orihuela en toda la primera vuelta de la pasada temporada, que fueron 19 partidos, solo consiguió 4 puntos más de los que lleva ahora en 9 partidos. Yo no sé si habéis yo he sacado las cuentas, perdona Alberto, lo decía por lo que estaba en el tema ese, es decir, le quedan 30 puntos para estar salvado, 30, 28, 29 por ahí, ¿no? Vamos a poner 30. Esos son de los 10, quedan 29 partidos de liga. Esos son ganar 10 de los 29. ¿Eh? Es decir, que no es tanto como parece, de los cuales 15 aún quedan en casa. Fíjate cómo es, si sirve de algo. Perdón, 14, en casa quedan 14. Partidos, ¿eh? La afición. Pero ahora mismo hay no que sé tener si, cuidado, si ¿eh? Habéis visto la encuesta que yo he puesto en minuto0.es, que es si crees que la buena racha del Orihuela va a continuar. Las respuestas son sí, no, es un espejismo, o sí, y jugará la promoción. Bueno, pues no todo el mundo vota, porque no todo el mundo vota la encuesta, pero sí que puedo decir que lleva, creo que son 213 votos el sí y jugará la promoción. A mí eso me parece. Veintitantos el sí y 6 o 7 el no y otros 6 o 7. Bueno, lo de jugar la promoción ya a mí es. Me parece, lo digo por lo que es la respuesta de la me gente. Exagerado. De la afición. No, ya estamos, porque la gente está con el equipo. Se nota. Exacto, bueno, vamos a ver, que no tenemos, nos queda un minuto nada más. Antonio Sala y Antonio Marí, quiero que deis algo rápido. Bueno, que suerte a todos los equipos de la Vega Baja, de todos los deportes, y que nos veremos aquí, si Dios quiere, el viernes que viene, para hablar de victorias. Nos veremos y nos escucharemos. Antonio Marí. Ojalá sería muy buena, tanto en balón mano como en fútbol, y bueno, y esperemos que el viernes podamos hablar lo que ha dicho Antonio Sala. ¿Qué hacemos contigo, Antonio? ¿Te quitamos la...? Yo estoy aquí. Tienes que poner un anexo al reglamento. Hay que responder al primer saludo, si no se retiren los puntos. Pero no consta. Por tanto, ahí no hay irretroactividad en este caso. El punto para ti. Bueno, nos vamos. Por la noche. Gracias, adiós, Pedro. No. Oye, no dejarlo del cordero. No, adiós a todos. Buen fin de semana. Flechal.